la circunstancia de tener aquí 363 personas hoy nos genera una situación de tensión, una situación de violencia que facilita y se convierte en caldo de cultivo de este tipo de eventos lamentables que hoy estamos todavía viviendo en esta sede policial. Por esa razón, dentro del programa, dentro de las medidas que estoy tomando como gobernador del estado Táchira, a los fines de evitar esta situación, hemos evaluado el esfuerzo que ha hecho la dirección de policía para evitarlo. Quiero decirles que se han sostenido 9 reuniones, 7 reuniones o mesas de trabajo desde que esta dirección policial se instaló con las autoridades judiciales y del Ministerio Público a los fines de solventar la situación de hacinamiento que vive este retén judicial. Las últimas reuniones son las que comenzaron en mayo de este año. Una en mayo, otra en julio, otra en agosto, otra en septiembre y otra en octubre, de las cuales hay actas acá en la sede policial, donde se le solicitó a las autoridades del sistema judicial la necesidad de evacuar de esta sede policial a los funcionarios, a las personas sancionadas, a las personas penadas, a las personas procesadas. Lamentablemente, esto no hemos tenido esa cooperación. Por esa razón, le voy a dictar un decreto en las próximas horas donde voy a prohibir el ingreso a partir de la presente fecha a este retén de más procesados y penados. Las autoridades judiciales tienen que enviar las personas procesadas y penadas a los centros penitenciarios para darle cumplimiento a los mandamientos del Consejo Nacional de Policía. Las reuniones a las cuales yo he hecho referencia desde el mes de mayo tienen como objetivo adecuar el retén a las normas que nos ha establecido el Consejo Nacional de Policía. Pero ustedes comprenderán que la policía del Táchira no puede poner esos presos en la calle. O sea, nosotros le hemos pedido a las autoridades judiciales que todas estas personas que están siendo procesadas o penadas, que son delincuentes de alta peligrosidad, vayan a los centros penitenciarios. Y desde mayo hasta hoy no habíamos logrado ese objetivo. Entonces ahora voy a dictar un decreto para que se pueda dar cumplimiento a esta norma que dice lo siguiente.